Ed eccoci alla Colombia, paese dove dei 9.500 prigionieri politici, molti sono prigionieri di guerra, guerriglieri delle FARC o dell'LN, le guerriglie storiche della Colombia, presi in combattimento, oppure tanti altri sono i militanti delle organizzazioni sociali, indigene, contadine, dei sindacati, arrestati spesso con il generico reato di ribellione. E tenuti dentro in attesa di giudizio. Noi abbiamo intervistato una compagna del Comitato in solidarietà dei prigionieri politici ed ecco qui l'intervista. Bien, en este momento hay unas 120.000 personas privadas de la libertad, alrededor de 40.000 condiciones sindicadas, es decir, que su situación jurídica no ha sido resuelta, y en su gran mayoría por personas que no han cometido delitos que trasciendan o que causen un daño tan grave a la sociedad colombiana. Nosotros calculamos que de ese número de personas, un 1%, se encuentran privadas de la libertad por crímenes de lesa humanidad, pues que son los crímenes que más afectan el tejido social y la conciencia de la humanidad, como su nombre lo indica. Oggi in Colombia ci sono più di 120.000 persone private della loro libertà e di questi ben il 40% sono in attesa di giudizio. E la grande maggioranza dei detenuti colombiani non sono persone che hanno commesso dei crimini che colpiscono duramente la società colombiana. Noi abbiamo calcolato che di questi solo l'1% si tratta di crimini di lesa umanità che sono quelli che più danneggiano il tessuto sociale colombiano e anche che più toccano la coscienza dell'umanità, come indicato dal loro nome. Todo esto es producto de una política criminal carcelera, pero que a su vez ha promovido la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La situación carcelaria, como ya decía, pues se caracteriza por un alto índice de hacinamiento que se calcula de más del 56%, según las cifras oficiales, en las que no se tienen en cuenta factores que para nosotros son importantes calcular y medir. Questa politica carceraria criminale si è accompagnata all'impunità per i crimini contro i diritti umani. Come diceva, uno dei maggiori problemi nelle carceri colombiane è quello del sovraffollamento, che lo stesso Stato colombiano calcola del 40%, ma questa cifra va rivista al rialzo tenendo conto di altri fattori che lo Stato colombiano non Hay muchísimas personas privadas de la libertad que no deberían estar ahí y Colombia está en mora de implementar medidas alternativas que no impliquen la privación o la restricción de este derecho fundamental. Sono molte persone che non dovrebbero trovarsi in carcere e la Colombia è in ritardo rispetto all'introduzione di misure alternative alla carcerazione. Cuanto a la situación de los presos políticos, nosotros vemos varios factores problemáticos. En primer lugar, situaciones que responden a medidas del INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que administra la privación de la libertad de las personas en Colombia y que están poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de los presos políticos. Per quanto riguarda la posizione dei prigionieri politici, ci sono molte misure da parte dell'INPEC, che è l'Istituto Nazionale Penitenziario della Colombia, quindi l'organo che amministra le carceri colombiane, che stanno mettendo a rischio la vita e l'incolumità dei prigionieri politici. Esto en la medida en que en los últimos años se ha venido dando un desmonte gradual de los pabellones donde ellos se encontraban recluidos y en este momento se encuentran mezclados con personas que han estado o han hecho parte del conflicto y que por supuesto tienen, digamos, enemistades naturales que en las cárceles se refleja en un problema de seguridad para los presos políticos. Ad esempio, negli ultimi anni sono stati smantellati i padiglioni dove si trovavano e sono stati rinchiusi all'interno dei bracci con altri prigionieri che provengono dal conflitto armato, quindi paramilitari che mettono ovviamente a rischio la loro stessa incolumità. Por otro lado, nosotros hemos venido denunciando, y ellos también lo han hecho, la negación del derecho a asociarse, que principalmente busca la reclamación de los derechos fundamentales, no solamente de los presos políticos, sino de las personas privadas de la libertad. Pues los presos políticos se caracterizan por ser personas que denuncian y procuran generar transformaciones en la situación carcelaria contra quienes se vienen adoptando medidas de traslados indiscriminados que les está llevando a un problema de aislamiento físico y de desarraigo frente a sus familiares y amigos, en cuanto son trasladados a zonas alejadas de su de las regiones de origen de sus familiares, luego se les impiden de esta manera y de facto pues el derecho a que sean visitados con regularidad. Por otro lado, los presos políticos se encuentran recluidos en cárceles de alta seguridad que se encuentran ubicadas en zonas de control paramilitar, lo que implica también un riesgo no solamente para ellos, sino también para quienes acuden a las visitas a acompañarlos en estos momentos de privación de la libertad. Ai prigionieri politici non viene riconosciuto il diritto di associazione, così come non viene riconosciuto agli altri detenuti, e questo li danneggia particolarmente e danneggia gli interessi di tutti i detenuti, visto che spesso sono loro i promotori delle lotte per il miglioramento delle condizioni carcerarie. Inoltre sono spostati in carceri di massima sicurezza, spesso molto lontani dalla loro regione d'origine, cosa che rende difficile per i loro familiari visitarli, messi in condizioni di isolamento, e spesso questi carceri sorgono anche in regioni controllate dai paramilitari, cosa che rende complicata anche la visita da parte delle associazioni accompagnanti, come appunto il Comitato in Solidarietà dei Prigionieri Politici, visto che viene messa a rischio la loro stessa incolumità. Estas son dos o tres problemáticas realmente recurrentes frente a ellos, son comunes, pero consideramos que adicionalmente se viene presentando un problema de incomunicación con organizaciones de derechos humanos que vienen acompañando las reivindicaciones de los presos políticos en las cárceles. Es así como el INPEC viene generando toda una serie de obstáculos, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a quien se le impide ver personas privadas de la libertad por razones políticas en condición de sindicados, y se nos imponen una serie de trabas que impiden nuestro ingreso fluido a las cárceles, a constatar la situación de derechos humanos y la situación de esta población vulnerable. Pues esta es una situación verdaderamente grave en la medida en que esto restringe la posibilidad de visibilizar la situación en que se encuentra y sobre todo las graves violaciones a los derechos humanos que se generan en las cárceles colombianas. A questi problemi si somma quello importante delle difficoltà che vengono fatte alle associazioni per i diritti umani in solidarietà dei detenuti di entrare nelle carceri e di visibilizzare le loro condizioni, cosa che rende quindi difficile denunciare le condizioni in cui si vive all'interno delle carceri. Toda esta situación de hacinamiento, de violaciones a los derechos humanos, pues viene generando una serie de movilizaciones al interior de las cárceles. En varias de ellas participan, por supuesto, los presos políticos, pues en busca de que se generen condiciones diferentes. Recientemente acaban de salir de una huelga presos políticos y sociales de Cómbita. Se encuentran en este momento en una huelga los presos políticos y sociales de Girón, en Palo Gordo, que es una cárcel que se encuentra en el nororiente, en Santander. También anunciaron que iniciarían una huelga de hambre por falta de asistencia médica a un preso político en el establecimiento de reclusión del Orden Nacional de la Picota en Bogotá. Y así, pues se han habido una serie de levantamientos pacíficos, por supuesto, al interior de las cárceles, que lo único que hacen es visibilizar que, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en la nueva ley penitenciaria y carcelaria, pues se siguen presentando situaciones que vulneran derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la dignidad humana y a la vida de las personas privadas de la libertad. Queste condizioni generano continuamente numerose proteste. Da poco finito uno sciopero di detenuti politici e sociali del carcere di Convita, e sono tuttora in sciopero quelli di Giron e di Palo Gordo, che è un carcere che si trova nel nord-est di Santander, mentre ha annunciato che entrerà in sciopero della fame un detenuto della Picota, il carcere di massima sicurezza di Bogotà, per mancanza di assistenza medica, che è uno dei problemi principali denunciati all'interno delle carceri colombiane. E quindi ci sono questa serie di sollevazioni pacifiche per visibilizzare le condizioni delle carceri in tutto il paese, visto che i detenuti colombiani denunciano crimini di lesa umanità e di rispetto della dignità umana. Esas huelgas, se habla de huelgas de hambre, sí. Algunas son huelgas de hambre, como las que anunciaron, no se ha realizado por cuanto ellos quieren primero agotar la vía del diálogo con la administración penitenciaria en Herón Picota. Pero las huelgas o las manifestaciones pacíficas que están realizando el giro en Santander no tienen que ver con huelga de hambre, sino con no dejarse contar. No todas las manifestaciones de los presos son huelgas de hambre, no existen otras medidas. Non tutti gli scioperi sono scioperi della fame, quello dello sciopero della fame è quello del detenuto nella piccola di Bogotà, perché dice che lì si è esaurita ogni possibilità di dialogo con l'amministrazione carceraria, mentre gli altri scioperi sono proteste pacifiche che mirano a visibilizzare le condizioni carcerarie, che attuano quindi diverse misure, diversi mezzi di lotta per far notare le condizioni carcerarie. Io dunque poi gli ho chiesto che quali sono queste misure di lotta. Che medidas hai para protestar? Bueno, principalmente ellos lo que hacen es no dejarse contar, ¿sí? Ellos tienen mecanismos para evitar que la guardia cuente, que ese es un procedimiento que es regular dentro de las cárceles y es obligatorio. Entonces, al no dejarse contar, generan ciertos traumatismos, lo que ellos pretenden generar para llamar la atención en torno a sus reivindicaciones. Uno de métodos principali, una delle forme principali di lotta, che è quello in corso nei casi di cui parlava prima, è quello di non far effettuare la conta, di non farsi contare, cosa che invece è una cosa obbligatoria all'interno delle carceri, e quindi questo genera visibilità alla lotta di quelle prigioni. Pues también ha habido toda una serie de comunicados y denuncias públicas que han salido de presos políticos, como por ejemplo en Palmira Valle, ¿sí? Quien en ese momento vive en una represión bastante fuerte por su condición de presos políticos, pero que adicionalmente vienen denunciando medidas del nuevo director de ese establecimiento, en las que se quieren quitar espacios de producción o de descanso y de trabajo, ¿sí? Para convertirlos en celdas para alojar a más personas. E poi arrivano denunce come quelle dal carcere di Palmira Valle, dove i detenuti denunciano che il nuovo direttore del carcere gli sta togliendo i laboratori, gli spazi di ricreazione e di lavoro per farci nuove celle. Pues esto es realmente grave e indignante, en la medida en que no solamente se les obliga al hacinamiento, sino que también se les restringe el derecho a acceder a otro tipo de actividades, tanto laborales como de estudio. También se han producido denuncias emanadas de los presos políticos en la cárcel de San Isidro Popayán, quienes realmente denuncian condiciones bastante precarias en la alimentación, en los espacios de redención de penas y sobre todo el tema de la salud, que es una de los más sensibles en todas las cárceles de Colombia, ¿sí? Que son denuncias que no solamente son emanadas de los presos políticos, sino también pues ellos como parte de una población que se encuentra en estado en condición de vulnerabilidad. E denunce arrivano dal carcere di San Isidro Popayán, dove viene denunciata la pessima alimentazione, dove viene presentato anche qui l'assenza di spazi comuni per lo studio, per la ricreazione, per il lavoro, e anche lì viene denunciata il problema dell'assistenza medica, che è uno dei problemi maggiori delle carceri colombiane, che ovviamente non riguarda solo i detenuti politici, ma come il sovraffollamento riguarda tutti i detenuti colombiani. Ahora, en torno al proceso de paz, no es una reivindicación propia de los presos políticos, sin embargo ellos vienen denunciando la situación de salud en que se encuentran varios de las personas, de combatientes que han sido capturados con heridas de guerra y que se encuentran en condiciones bastante limitadas en términos de salud, por cuanto no reciben atención médica. Incluso varios de ellos han sido presionados por parte de organismos de inteligencia con la anuncia del INPEC para que brinden información, so pena de que no se les brinde la atención médica necesaria. Ellos pretenden generar su deserción y la delación a los miembros de su organización con el castigo o bajo el castigo de que no se les darà la atención médica necesaria. Per quanto riguarda invece le rivendicazioni che vengono fatte all'interno dei dialoghi di pace che si stanno svolgendo tuttora tra le FARC e lo Stato colombiano, anche se non è una rivendicazione di tutti i prigionieri politici, viene denunciata la condizione particolare di detenuti che hanno ferite gravi di guerra o che sono gravemente malati, ai quali non viene prestata assistenza medica, ma che vengono messi sotto il ricatto da parte dell'intelligence colombiana con l'assistenza dell'INPEC, dell'Istituto Amministrativo delle Carceri Colombiane, e che dicono a questi detenuti che chiedono di fare della delazione nei confronti dei loro compagni, di dare informazioni in cambio dell'assistenza medica. E questo ovviamente è una cosa che viene denunciata come ingiusta. Pero también se han conocido y ellos han denunciado los casos de varios presos políticos que se encuentran en estado de salud bastante complicados, con cáncer en condición terminal, que no reciben la atención necesaria y pues que se están muriendo en condiciones bastante indignas en reclusión. Entonces, una de las solicitudes o los gestos de paz que consideramos el Estado colombiano debe generar en este proceso es la liberación de estas personas en estas condiciones. De las madres cabezas de familia y las personas adultos mayores que se encuentran detenidas por razones políticas. Pero adicionalmente consideramos que también debe tratarse el problema de las personas que son considerados presos políticos, pero que no son más que campesinos que han sido capturados como parte de esa estrategia de guerra del Estado de dejar sola a la insurgencia en las zonas donde tienen su control guerrillero. Entonces, estas son muchas las personas que han sido capturadas en el marco de detenciones masivas y arbitrarias, que hoy se siguen o se empieza nuevamente una nueva oleada de detenciones masivas contra campesinos, sobre todo en el Cesar y en Santander, y que son personas que como gesto de paz deberían ser liberadas porque no son más que víctimas del conflicto en Colombia y que no tienen por qué sufrir el rigor de la privación de su libertad en cárceles de alta seguridad. A las que nunca han estado acostumbradas, jamás en su vida quisieron llegar y por supuesto no merecen estar en tal situación. E quindi la richiesta che viene fatta allo Stato colombiano come gesto in favore del processo di pace è la liberazione di tutti quei detenuti che si trovano in gravi condizioni di salute all'interno delle carceri e delle detenute madri, quindi un primo gesto verso la soluzione pacifica del conflitto sarebbe la liberazione di queste categorie particolarmente colpite di detenuti. Un'altra cosa importante è un'altra prima liberazione che lo Stato dovrebbe fare, è quella di tutti i contadini che sono stati arrestati nell'ambito di detenzioni di massa all'interno dei territori controllati dalle guerriglie, visto che questi contadini non hanno mai imbracciato un fucile e sono finiti in carcere in delle condizioni assurde per loro, che appunto erano abituati a tutt'altra vita, non erano anche nemmeno pronti, diciamo, politicamente ad affrontare questa situazione, e che non hanno appunto nessun, non gli si può lanciare nessuna accusa di far parte della guerriglia, e sono finiti dentro solo all'interno di queste detenzioni illegali di massa da parte dello Stato colombiano. Otra de las reivindicaciones esta sí de los presos políticos que han venido solicitándola en distintos escenarios es la reubicación o la reconsolidación de los pabellones de presos políticos. Ellos consideran que deben tener espacios propicios para poderse comunicar, para poderse estudiar entre ellos y para poder incluso generar espacios de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, pues para recoger como cuáles son las opiniones y construir propuestas de paz también desde estos escenarios de las cárceles. Esta es una de las reivindicaciones más complicadas, pero que no queda difícil como gesto de paz al gobierno nacional generarlas. Insisto, es necesario que ellos puedan tener espacios de discusión, de formación, de interlocución con la sociedad civil para construir propuestas de paz. Es su derecho y consideramos que son formas de generar una participación más amplia de la sociedad en esta construcción. Quindi la richiesta che viene fatta allo Stato colombiano come consolidamento e gesto favore del processo di pace e la liberazione di per tutti quei detenuti che si trovano in gravi condizioni di salute all'interno così delle carceri e delle detenute e madri che portare i loro contributi per il processo di pace connettersi con la società civile colombiana liberazione e favorire categorie particolarmente loro contributo la soluzione di detenuti diplomatica. Un'altra cosa conflitto importante è la un'altra prima liberazione che lo Stato dovrebbe fare è quella di tutti i contadini che sono stati arrestati nell'ambito di detenzioni di massa all'interno dei territori controllati dalle guerriglie, visto che questi contadini non hanno mai imbracciato un fucile e sono finiti in carcere in delle condizioni assurde per loro, che appunto erano abituati a tutt'altra vita, non erano anche nemmeno pronti, diciamo, politicamente ad affrontare questa situazione e che non hanno appunto nessun, non gli si può lanciare nessuna accusa di far parte della guerriglia e sono finiti dentro solo all'interno di queste detenzioni illegali di massa da parte dello Stato colombiano. Otro de los problemas que afectan en este momento a los presos políticos son los pedidos en extradición por parte de países extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. Sabemos que la persona que es extraditada por orden del gobierno nacional y con el aval de la Corte Suprema de Justicia difícilmente podrá retornar a su país. Esta es la situación, por ejemplo, de Simón Trinidad y otros presos políticos que se encuentran en este momento en las cárceles de los Estados Unidos. Un'altra situazione che va denunciata è quella delle estradizioni dei prigionieri politici colombiani nei confronti degli Stati Uniti, spesso per reati giudicati di narcotraffico dai tribunali statunitensi, e quindi queste estradizioni che vengono date con l'avallo della Corte Suprema di Giustizia portano dei prigionieri politici colombiani nelle carceri statunitensi e come è il caso di Simón Trinidad, uno dei dirigenti delle FARC, rendendo molto difficile il loro ritorno in Colombia, visto che poi gli Stati Uniti naturalmente non ci pensano proprio a favorire il loro ritorno nel loro paese. Estos pedidos de extradición continúan, existen por lo menos dos o tres presos políticos que tienen procesos en curso por pedidos del gobierno norteamericano, de las autoridades norteamericanas, y que por supuesto debe ser frenado en el marco de estas negociaciones, pues para evitar el desarraigo, y sobre todo porque la justicia colombiana en Colombia ha sido bastante eficiente y es bastante eficiente para juzgar a las personas por razones políticas. Luego no existirían razones para que se sacrifique la soberanía nacional para que estas personas sean juzgadas en territorio extranjero. O sea, realmente consideramos que esto ha sido un mecanismo de castigo muy grave, ¿sí?, para personas por razones políticas, y que razones más que jurídicas, esto puede poner una cortapisa al proceso de paz, en la medida en que pues el gobierno norteamericano muy seguramente va a ser renuente a retornar a estas personas a sus lugares de origen. Processi di estradizione analoghi sono ancora in corso, ce ne sono attualmente 2-3 al vaglio dei tribunali colombiani, e nell'ambito del processo di pace lo Stato colombiano li deve fermare assolutamente, visto che rendono difficoltosa la soluzione politica del conflitto, mentre i detenuti politici di una delle parti in causa vengono estradati negli Stati Uniti, cosa che avviene più per ragioni politiche che per ragioni giuridiche, un castigo ulteriore molto grave, visto che difficilmente questi detenuti poi riusciranno a tornare nel loro paese.